Una visión cristiana de la realidad con el padre Iván Besich es presentado por La Nueva Esperanza en sus dos direcciones, en Villa Mitre y Barrio El Rosario. Veíamos ayer cómo la Iglesia no solo mantuvo unos principios que nacen del Evangelio a lo largo de la edad antigua, de la edad medieval, hasta llegar a la edad moderna, sino que puso en práctica estos principios, lo que los hombres vivieron, las estructuras que crearon en el orden social, en el orden asistencial, educativo, estaban manifestadas o directamente por los hombres de la Iglesia, en la mayoría de los casos, o estaban manifestadas por hombres que estaban animados por principios cristianos. Así gobernaban, así procuraban parar las guerras entre monarcas católicos, así se unían para echar al Islam desde el siglo VI en adelante, para que los mahometanos no convirtieran con su Al-Qaeda de entonces, con sus piratas que dominaban el mar Mediterráneo, no dominaran a los pueblos cristianos. Sigamos entonces viendo cómo en la Edad Media, en la segunda parte de la Edad Media, la Iglesia interviene permanentemente, interviene en el plano social. Las realizaciones del cristianismo en la Edad Media fueron múltiples, no solo imponiendo la primacía de los valores religiosos, lo más importante es la fe, el centro de los pueblos era la catedral, inmensa catedral, primero románica y después gótica. Los que visitaron, los que conocen Europa, los que visitaron el mundo antiguo, se van a dar cuenta qué preponderancia tenía la Iglesia en Alemania, en Francia, en España, en los países eslavos próximos a Occidente, como inclusive en Rusia, como el centro de cada pueblo era el templo. Y entonces, además de esto, esta apariencia exterior, de esta presencia exterior, también la Iglesia toma la iniciativa de la asistencia a los necesitados, la creación de hospitales, que le llama las casas de Dios, de dispensarios, de asilos, de orfelinatos. Así la Iglesia preside en materia económica la organización de talleres y de los primeros gremios profesionales. Cada oficial que sabía el oficio era ejercitado por el oficial, que podía tener su patrón, que era el maestro del oficio. Entonces estaba el maestro, que era el patrón, el oficial que manejaba el oficio. Tomaban un aprendiz para transmitirle el oficio. Era manual, por lo general, el oficio de construir. Por eso en Francia eran los masones los que hacían las mansiones, las casas, eran los zapateros, eran los agricultores, cada uno tenía un oficio y entonces transmitía ese oficio al joven que le acercaban, al joven aprendiz, y juraba el oficial y que trataría a aquel joven, a aquel chico, a aquel adolescente, como si fuera su propio hijo. Así que la Iglesia fue transmitiendo con su visión cristiana cómo había que organizarse en talleres, en gremios profesionales. Los gremios eran fraternidades, cada uno tenía su fraternidad. La fraternidad de San Crispín era la de los zapateros, la fraternidad de San Isidro, de los labriegos, cada uno tenía su protección del Cristo o de la Virgen o de algún santo famoso. De esta manera, todos los oficios y las artesanías debían cumplir eficazmente la defensa de los intereses comunes frente a la nobleza y a la monarquía. Los nobles y los monarcas, que eran los poderosos de aquella época y que eran cristianos, sin embargo, eran peligrosos por sus ambiciones, por su poder, por tener mucha más riqueza para dominar a los demás, para las guerras, porque por más cristianos que fuéramos, Sin embargo, siempre los hombres fuimos ambiciosos, peleamos, no nos entendimos. La Iglesia como institución quiso dominar aún a algunos papas bastante díscolos, bastante monárquicos, de poder terreno. Entonces, la Iglesia marca la descentralización de las comunas, de los municipios en el orden político, reconociendo la autonomía a través de la legislación de los foros, los privilegios que gozaban muchas ciudades de ser independientes, como podía ser Venecia, como podía ser Dubrovnik, como podía ser las ciudades del Adriático y del Mediterráneo, que tenían su, como podía ser Roma, que tenían sus propias leyes, elegían sus propias autoridades, y eso lo defendía la Iglesia para que no fueran avasallados sus privilegios. En cuanto a la política internacional, la autoridad religiosa desempeñó durante muchos siglos la función de árbitro para dirimir los conflictos entre los monarcas, asegurando así la paz entre los pueblos. Nunca fue perfecto nada lo humano, pero existía. Después inventamos las Naciones Unidas, que no ataja nada a pesar de tanto poder. En aquella época atajaba mucho más un grupo de reyes cristianos, un grupo de teólogos, un grupo de universidades que imponían determinado derecho. Así, por ejemplo, se imponía la tregua de Dios, la paz de Dios, la prohibición de uso de ciertas armas. No se podía tirar, no se podía usar armas ni que contagiaran, ni que envenenaran. Estaba prohibidísimo esto. La inviolabilidad de ciertos recintos, la iglesia, los lugares de educación tenían, hoy todavía las universidades no permiten que la policía entre en su ámbito. ¿De dónde vino esto? De la Edad Media. Esto lo inventó la Iglesia para que la fuerza política no se llevara por delante a la inteligencia, a la investigación, a la fe, a la religión. Entonces tenían derecho de asilo, sea quien sea, sea un criminal, tenía, primaba por encima de los derechos de los monarcas, de los derechos de los poderosos, el derecho de asilo para los últimos, los pobres, la inviolabilidad de los lugares, de los tiempos. Había tiempos en que no se podía hacer la guerra, el tiempo de la Semana Santa. De esta manera la Iglesia fue disminuyendo la crueldad, la destrucción, propia de toda contienda, de toda guerra. El hombre siempre fue guerrero desde su nacimiento, y la Iglesia procuró limitar toda la violencia, toda la prepotencia, toda la maldad de los hombres. Fíjense cómo en las naciones modernas, cuando la Iglesia pierde el poder de legislar, entonces puede aparecer un Hitler, puede aparecer un Roosevelt, o puede aparecer algún gobernante norteamericano que hace la prueba de tirar bombas atómicas sobre otros países, o puede aparecer un Stalin que hace purgas todos los años para que no crezcan sus enemigos, o puede aparecer un Fidel Castro y un Che Guevara que utilizan la violencia para imponer una idea marxista, o pueden aparecer los guerrilleros, o pueden aparecer estos estados posmodernos como los estados mahometanos, como Irak, como o los estados violentos que se manejan por los intereses económicos, dominando, violentando a los demás. Esto, este salvajismo no existió en el tiempo en que los hombres tenían principios, como en la Alta Edad Media, donde había que dedicarse al cultivo de la ciencia, de las artes, donde nacen las universidades. La Iglesia crea las universidades, la universalidad del saber, como es París, como es Oxford, como es Bolonia, como son las grandes universidades europeas, nacen porque la Iglesia necesita mantener la filosofía, la teología y el derecho. Hay tres facultades nada más: filosofía, el conocimiento humano; teología, el conocimiento de las cosas de Dios; y el derecho, la relación de los hombres. Después aparece la escuela de arte, cómo manifestar la belleza de esta convivencia. Después aparecen las otras escuelas, como la de medicina, cómo curar, o las escuelas de la administración, pero esos son posteriores. En realidad la universidad tenía tres patitas nada más: la filosofía, el conocer, el buscar la verdad; la teología, el buscarlo a Dios y el derecho a aplicar la filosofía y la teología a las relaciones entre los hombres. Fíjense cómo en esa época aparecen gente como San Alberto Magno, como Bacon, como Tomás de Aquino, ya había pasado, cómo nacen las catedrales góticas, las obras del arte supremo, lo más bello que se creó en el mundo, las obras literarias más hermosas como la Divina Comedia de Dante, como el Quijote, como los cuadros de Giotto, de Fra Angelico. Cuántas cosas crearon los hombres partiendo desde la fe, desde el conocimiento y el respeto de Dios. Yo sé que esto es excesivamente largo y complejo, resumir la historia de la humanidad en dos charlitas. Sin embargo, permítanme un minuto más para recordarles cómo hubo papas como Julio II, que se dedicó a sostener el arte, cómo inspiró el sentimiento misional a los descubridores y colonizadores de las nuevas regiones, el respeto, a pesar de la leyenda negra, de la caza de indígenas, de la explotación de los indígenas. Es una leyenda negra. Algunos conquistadores evidentemente fueron feroces, fueron realmente enemigos de los nativos. Es verdad, pero eso no lo inspiró la Iglesia, no lo sostuvo la Iglesia. Ustedes lo tienen a Fray Bartolomé de las Casas, tienen a los papas de la época que exigen el respeto por los indios de aquí, por los africanos y también por los asiáticos, a donde llegaban los cristianos cuando comienzan la conquista de los protestantes que no dependen de la Iglesia. Entonces comienza el negrerío, comienzan a llevar cantidades de negros a Norteamérica, los holandeses, los portugueses comienzan a llevar y a vender personas. Eso no existía antes. Los teólogos españoles del siglo XVI sentaron la base de los derechos humanos, pero mucho más profundos y serios que los del año 1948, que ponen en las Naciones Unidas, elaboran principios del derecho internacional, la defensa de los derechos de los aborígenes. En aquella época, entonces, aparecen las misiones jesuíticas. Estudien, por favor, qué pasó con las misiones jesuíticas del norte argentino, de Paraguay, del sur de Brasil, qué obras hacían, cómo cultivaban la tierra, cómo fabricaban herramientas, imprentas, cuando Norteamérica tenía 5 imprentas en el 1770, 5 imprentas tenía toda Norteamérica, nosotros fundación de los jesuitas, nosotros con las misiones jesuíticas teníamos 105 imprentas, nosotros ya fabricábamos arados, fabricábamos herramientas, fabricábamos campanas para llamar a los fieles a misa, fabricábamos cañones para la guerra, fusiles, en el año 1770, cuando ellos todavía no habían comenzado. Y todo esto fue destruido, las misiones jesuíticas, las misiones franciscanas, fue destruido por los nuevos salvajes, los liberales, aquellos que habían nacido de la Revolución Francesa. Piensen ustedes cómo la Iglesia, ya en 1586, por la bula de Testabilis de Sixto V y por la bula Vix Pervenit de 1745 de Benedicto XIV, prohibía los préstamos con usura. Estaba prohibido, y realmente la economía moderna, los países más avanzados, han crecido a través de la usura, exigiendo el pago, prestando al pobre, al necesitado, para poder enriquecerse. Esta es la base principal, no solo la producción, sino la producción a través de la usura y el crecimiento a través de la explotación de los más débiles, cosa que estaba totalmente prohibido por la Iglesia en la Edad Media y hasta la Revolución Francesa. Hasta 1789 la Iglesia tenía otras leyes. Bien, así nace después con la era industrial, desde el 1700 nace la época nueva, el liberalismo económico, nace la máquina, cada vez va aumentando la explotación del hombre por el rico, por el poderoso, el pobre que tiene que vivir, necesita conchavarse por cualquier precio por el dueño de la máquina, el dueño de la fábrica. Comienza un tiempo nuevo, un tiempo en que la Iglesia va disminuyendo, las corrientes ideológicas la encierran en la sacristía, le prohíben a la Iglesia, a los católicos, imponer las leyes del Evangelio e inventan toda una legislación de los derechos humanos que en realidad muchas veces son antiderechos, es la humillación, es la destrucción de la dignidad de la persona humana. Es muy largo, pero tengamos paciencia. Quizás algo desde aquí podamos investigar, podamos buscar en los grandes autores de la historia, en Toynbee, en Cantú, en Ludovico Pastor. Hay muchas historias que nos pueden inspirar a nosotros la verdadera historia de la humanidad, la función de la Iglesia que creó el derecho, que defendió al hombre, que procuró aplicar el Evangelio, nada más que eso, aplicar el Evangelio a la convivencia humana.